Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Estamos totalmente en vivo en la 92.3 FM. En este su programa radial, La Voz del Taxista. Como siempre, les saluda Jonathan Dormes, locutor en cabina. Muy bien acompañado por Jennifer Miranda, la voz sexy del FM. Y también el controlista master, el que habla con las manos, el señor Carlitos Pérez. Y bueno, estamos en una emisión más de este programa radial, La Voz del Taxista. Y bueno, para comenzar, damas y caballeros, sí, para comenzar este día, nos vamos con una alabanza. Ya regresamos. Talking about a happy day. We're talking.

Ok, vamos a complacer a todos nuestros radioescuchas. Voy con más saluditos. Aquí dice Elmer Rayo. Buenos días, chicos. Saluditos y bendiciones. Lo estoy escuchando, de nuestro centro de labores. Ok, está bien. Saluditos, mi estimado Elmer Rayo. A ver, seguimos acá. Dice Mercedes Ampie. Buenos días, chicos. Saludos, bendiciones. Escuchando y reportándonos desde el Mercado Oriental. Saludames a Variedades y... Ok, Mercedes, saluditos. Y también a las personas que nos están reportando sintonía por la 92.3 FM en este programa radial La Voz del Taxista. Saluditos. Y bueno, nos vamos con ese temita de salsa que nos habían solicitado, entre otras canciones. Usted no se preocupe, escríbanos al WhatsApp, el 88 50 90 49. Sí, 88 50 90 49. O nos puede llamar, ¿verdad? El 22 22 36 46. Nuestra línea directa, el 22 22 36 46. Así que vamos a vamos a complacer con esos temitas musicales ahorita mismo, porque usted, sí, usted me lo pidió. Así que nos vamos con más música en la mañana y ya regresamos. Triste y decidí buscar amigos, tomar algunas copas y vine a hablar contigo. Oh, amiga, tú bien sabes lo importante que ella era en mi vida. La perdí como perdiste tú a quien querías y vine a desahogarme contigo, amiga mía. Una copa me diste y brindamos y juramos los dos olvidarnos. Yo de ella y tú de él, y bebiendo otra vez con el vino el dolor se va apagando. De repente te estaba abrazando, no sé cómo es que al suelo llegamos. Te empecé a desnudar y empezamos a amar como locos, los dos enredados. Amiga, vestido, se encargó de prender la luz para ver mi alma y se enamoró como en los cuentos de hadas. Yo mi media mitad y yo solo su amigo. Y hoy me cuesta pensar que esté todo perdido. Se cansó de esperar el sol sobre su vez. Su adiós, justo cuando mi corazón decide atraparla y se me fue su amor, un elevador cuando no tengo alas y ya no alumbra el sol, solo lluvia cae sobre mi ventana y pesa más su adiós si llevará el mundo sobre mis espaldas. ¿Cómo explicarle que también yeah.

Y recordándoles que compres lo que compres, siempre ganas con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Donde usted, mi estimado, usted puede ser el ganador este próximo 20 de diciembre. Todavía, imagínese, tiene tiempo, tiene chance. Sí, este próximo 20 de diciembre vamos a estar rifando dos motocicletas Genesis RKS Sport 150, donde le vamos a poner nombre y apellido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente comprar en las marcas seleccionadas. Combustible también. Para las personas que me preguntaban por el combustible, si va participando el combustible. Así que usted dígame, ¿se va a perder esto? Es más, si usted se va a su tienda de conveniencia, Penny Market también va participando. Así que dígame, de verdad, ¿se va a perder esto? No lo creo. Y bueno, vamos a complacer unos temitas musicales. Y también hay algo muy importante, porque hoy vamos a poner unos resúmenes de las entrevistas de los diferentes líderes cooperativos, pero esto va a ser en punto de las 8:30 de la mañana para que usted se quede con nosotros y escuche estas bonitas entrevistas. Thank you.

¿verdad? Y entonces, cuando un socio llega, llega por una necesidad, ya sea de estar organizado o de participar en una organización o de estar en una empresa como socio, ¿verdad? De manera económica. Y al brindarle nosotros atención personalizada, satisfacer algún tipo de necesidad que tenga el asociado, eso ha venido generando de que ingresen más socios. Porque nosotros tratamos de escuchar, de cumplir y sobre todo de no ser una carga para el socio. Ese es uno de los pilares fundamentales, creo, que tenemos actualmente, y es que a ninguno de nuestros asociados se les cobra un ingreso producto de que, como tenemos trabajo o tenemos capital que genera ingresos, entonces, de la misma administración que nosotros realizamos, se puede autosostener la organización y generar un excedente. Eso hace de que la organización cooperativa o esta empresa cooperativa no sea una carga, al contrario, le da oportunidades a los socios de adquirir financiamiento, de tener, cumplir con todo lo que establece la Ley General de Cooperativas. Entonces, esas son las cosas que hace que nuestra organización sea atractiva, que no tener una carga. Y eso viene, por ende, basado en la Ley General de Cooperativas, Ley 499. Bueno, muchísimas gracias, don Edwin. Estuvimos hoy compartiendo con él en los lunes informativos y pues estuvimos con el tesorero de la cooperativa Manantial. Usted quédese con nosotros y gracias por escuchar esta interesante entrevista. Y como siempre, estamos hablando con los líderes cooperativos. En este caso tengo al presidente de la cooperativa Profesionales del Volante, el cual vamos a hablar con don Julio García, el cual nos va a hablar un poco de su experiencia de estar en una cooperativa hoy, que él es el presidente y líder que está, ¿verdad?, comandando esta cooperativa. Muy buenos días, don Julio, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente. Pues te puedo decir, ha sido una experiencia, ¿verdad?, de avance, por el hecho de que cuando yo agarré la presidencia en la cooperativa, pues estaba bien debilitada tanto en la parte legal como económica, pero sí hemos trabajado en esa dirección y hemos superado todas esas debilidades, pero también nos hemos preparado a través de capacitaciones que nos han ayudado a superarlas. Actualmente nosotros tenemos nuestra documentación al día, tratamos de darle respuesta a nuestros asociados en tiempo y forma. Tenemos el acceso en línea que nos permite agilizar un poco más rápido el trabajo a la hora que ellos solicitan alguna certificación, ¿verdad? En esa parte, en la parte económica, pues, como les decía, nos vimos en tropiezo, pero sí hemos venido usando estrategias de negociar con nuestros asociados, de darles opciones, porque muchas veces, si les cerramos las opciones, pues no vamos a lograr, ¿verdad?, recuperar esa morosidad que existe de parte de ellos, pero sí los socios, pues hasta cierto punto nos han brindado el apoyo y hemos superado. No estamos económicamente bien un 100%, pero sí lo podemos sufragar nuestros gastos a través del presupuesto, pues medido a través del presupuesto que tenemos, y podemos cumplir pues con nuestras obligaciones, tanto de nuestros trabajadores como de las instituciones donde nosotros pues tenemos relaciones comerciales, como en el caso de la federación, con los vehículos que nos financió. Actualmente, ¿verdad? Actualmente, ¿cuántos socios son? Según listado oficial de socios emitido por MECFA, somos 60 socios. Ok. aparte de eso, ¿tienen algún modelo económico donde eso les ayude a solventar gastos? Bueno, la parte del aporte extraordinario que tenemos en la Unión, lo vemos pues esa parte en, al cierre del ejercicio. Internamente nosotros nos mantenemos a través del pago del sostenimiento que lo realizamos cada mes. Ok. Ahora, en base a su experiencia, ¿cómo se mira la cooperativa Profesionales del Al Volante en un futuro? ¿Qué proyecciones tienen a un futuro? Que nosotros tenemos una visión, ¿verdad?, de que ser una cooperativa autosostenible. Y creo que se puede lograr una vez que nosotros cumplamos nuestras obligaciones con la federación al cancelar esas unidades, ¿verdad? Y nuevamente pues adquirir nuevas unidades financiadas que nos permita pues ya eliminar esa parte de ese pago que pagamos cada mes y que estas unidades pues nos mantengan, nos sufraguen los gastos pues que nosotros realizamos como organización y crecer en socios, que es nuestra meta. Pues nosotros estamos buscando opciones por fuera, hablando con nuestros socios, de que traigamos un socio por socio. Entonces, ahorita ustedes actualmente están abiertos a que ingresen más socios, sí. Pero aparte de esto, hay unos requisitos, porque las personas que nos están escuchando pueden ser que estén interesados en formar parte de la cooperativa Profesionales del Volante. Entonces, me gustaría que me regale cuáles son, ¿verdad?, lo que ellos deben de hacer para ingresar a la cooperativa Profesionales del Volante. ¿Cuáles son esos requisitos? Ok, primeramente pues presentar la carta de ingreso, ¿verdad?, donde está solicitando el ingreso a la cooperativa. La carta judicial la estamos pidiendo. Antes pedíamos el récord de policía, pero ahora pues estamos solicitando la carta judicial. 3 fotos tamaño carnet. Aparte, los pagos que ya les había mencionado. El ingreso vale 1200 córdobas y un aporte que es del socio una vez que se retire, los 2000 córdobas que por ley pues lo establece, ¿verdad? Todos lo tenemos por igual, los 2000 córdobas y $100 como inversión. Es un aporte extraordinario que nosotros lo mandamos a la Unión y ese efectivo se trabaja y en el cierre del ejercicio, ¿verdad?, pues percibe una utilidad y va a favor del socio. Ok, ahora, ¿cuáles han sido los retos que ustedes han tenido, pero con la ayuda de todos en común lo han sabido sobrellevar? Bueno, lo más difícil fue cuando agarré la presidencia, pues uh-huh. Me vi económicamente afectado. También la parte del año 2018 pues nos afectó en gran manera porque no lográbamos cubrir ni los gastos. Entonces tratábamos de subsistir y gracias a Dios pues hemos venido avanzando y hemos hablado con los asociados. Ellos han buscado también la manera de apoyarnos en cuanto a sus obligaciones con la cooperativa y nos ha permitido pues avanzar, que actualmente pues hemos podido sufragar las obligaciones con otros que tenemos también y no hemos tenido problemas. Ok, ¿piensan trabajar con lo que es, verdad, con lo que son aplicaciones como, verdad, XE en unirse, o van a mantener el sistema pues como se le dice, el ruleteo, de manera pues normal como siempre, o la manera tradicional de cómo se trabaja? Como les decía, sí es opcional, porque estas aplicaciones pues los dirigentes se presentaron en una asamblea y nos presentaron las ofertas y algunos socios pues pude captar de que uno les parecía los más jóvenes, ¿no? Correcto. Pero en el caso de los señores, pues ellos prefieren estar en la cooperativa que andar en la calle. Entonces piensan de otra manera las personas mayores. Entonces yo considero que es opcional. El socio que lo ha hecho, pues, me ha comentado que les ha ido bien, pues, por el hecho de que perciben mayores ingresos y no andan dando vueltas en la calle a través de las aplicaciones. Y ha sido, pues, beneficioso para ellos. Pero es opcional. Cada quien tiene su manera de trabajar en esa... Ok, entonces no tienen inconveniente. Entonces, para que sepan que la Cooperativa Profesionales del Volante está abierto, no tiene ninguna preferencia por X o Y aplicación. Si usted quiere trabajar, lo puede hacer. Si no, está bien, se le respeta. Miro muy bien y la verdad le agradezco que tomen esas medidas, ¿verdad? Porque tal vez hay cooperativas que son cerradas y dicen, no voy a hacer esto. Y el que haga esto va sancionado. Pero ustedes se toman la libertad de darle esa opción al compañero taxista. Bueno, como mensaje ya para despedirnos, ¿verdad? ¿Qué mensaje le puede brindar a usted a los compañeros del sector selectivo de taxi para que se unan a nuevas cooperativas? Usted sabe que estar en una organización, aparte de los beneficios, pues, que le suministran las cooperativas, pues nosotros tenemos los programas de capacitaciones que no todas los tienen, ¿verdad? Esto nos ayuda a brindar un mejor servicio, y si nos incorporamos a una cooperativa, ¿verdad?, nosotros, pues, vamos a estar identificados a través de ella. No vamos a andar por la libre. Va a haber es cierto que son taxis autorizados por el ente regulador, pero muchas veces los comentarios, ¿verdad?, afuera es, prefiero un taxi que sea cooperado, porque ese estar cooperado, pues, te identifica a dónde está. Ya. Entonces, otros, pues, no ven ni eso, pero sí una mayor parte de los usuarios, pues, prefieren los vehículos que estén cooperados. Yo los animo, pues, de que busquen, porque va a llegar un momento, pues, de que todos tienen que estar organizados, más ahora que se está ordenando, ¿verdad?, estas partes, y no sabemos si en un futuro, pues, algunas donde están van a desaparecer o no, pero sí tratamos de darle oportunidades, sí. Sería bueno que nos regale la dirección o un número de teléfono para que se comuniquen con usted, ¿verdad, don Julio? Porque sería bueno que tal vez hay personas que nos escucharon y quieren ser parte de la Cooperativa Profesionales al Volante. Sería bueno que los visiten o que los llamen. Así vamos a dejar, pues, esa información ahorita, ¿verdad, don Julio? Nosotros estamos ubicados en el portón principal del Ministerio de Gobernación, 2 cuadras al norte, 1 cuadra abajo, mano izquierda. Y mi número de teléfono es el 751-2227, tío. Sí, cualquier, pues, consulta, yo estoy a la orden, ¿verdad? O lo podemos ver ahí en la oficina. Ok, bueno, ahí están los números de teléfono, ahí están las direcciones. Si usted quiere ser parte de la Cooperativa Profesionales del Volante, usted lo puede hacer fácil, sencillo. Ahí está don Julio, que acaba de darnos, ¿verdad?, los requisitos. Si usted quiere formar parte, no lo piense más. Recuerde que la Profesionales del Volante está como opción para usted y está a disposición de trabajar con todos ustedes. Bueno, esto ha sido todo en esta entrevista con mi estimado don Julio García, presidente de la Cooperativa Profesional del Volante, y nosotros seguimos en la sintonía en los 92.3 FM en este su programa radial, La Voz del Taxista. Tus compras se convierten en oportunidades para ganar. Por compra o renovación de tu seguro en Fenico Taxi o Corredoría La Nacional, recibes un cupón. Por compras de 1000 córdobas en productos Valvoline, SP Motor, Headway, Horizon, LTH, Cronos, recibes un cupón. Por compras de 500 córdobas en Fenimarket, recibes un código. Por compras de 500 córdobas en combustible o productos de Fernández Cera, recibes un cupón válido en nuestra red de tiendas. Somos Fenico Taxi RL. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos?

Osuna en la casa otra vez, pa' que te la prenda. Costa Azul, el imperio de la cumbia. Y si Armando Samuel, como me dice, no mienten, iba a hacer un remix con Costa Azul. Ahí, ahí, qué rico. Múpelo, múpelo, múpelo. Dale, Mari, dale, Mari. Como me dice, no mienten. Servando Samuel y Jota Azul. A mí me gustan todas las mujeres porque uno tiene siempre lo que quiere. A mí me gustan todas las mujeres porque uno escoge siempre la que quiere. A mí me gustan todas las mujeres y que se sienta fuerte que te quieren. A mí me gustan todas las mujeres y las tendría todas si pudiere. Me gustan las dientonas porque muerden con ganas. Me gustan las chaparras porque saben bailar. Me gustan las blanquitas porque son bien bonitas. Me gustan las gordas porque hay donde agarrar. Me gustan las negritas porque son bien hermosas. Me gustan las flacas porque son bien sexy. Me gusta que la dica me miren dos veces. Me gustan las chimuelas porque saben besar. No tengo complejo ni soy exigente. Yo solo quiero una mujer decente. Una mujer que me haga feliz. Que me haga saltar como una lombriz. ¡Ahí, ahí! ¡Qué rico! A mí me gustan todas las mujeres porque uno tiene siempre lo que quiere. A mí me gustan todas las mujeres porque uno escoge siempre la que quiere. A mí me gustan todas las mujeres y que se sienta fuerte que te quieren. A mí me gustan todas las mujeres y las tendría todas si pudiere. Repique timbales. Dale, Mari, dale, Mari. Mami, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo. Ahí, ahí. Sabor. Qué rico. Me gustan las celosas pero no para pelear. Me gustan las grandotas porque te pueden cargar. Me gustan las feas porque nadie te la quita. Me gustan las bonitas para ir a pachentear. Me gustan orejonas porque siempre te escuchan. Me gustan peludas porque hay donde jalar. Me gusta la tonta que puede engañar. Me gustan narizonas porque te hacen carcajear. Voy por la calle con mi cara de galán. Siempre con piropos que vienen y van. Si alguna chica quiere mi corazón, solo tiene que amarme un montón. Y este fue el ritmo de Servando Samuel y Costa Azul. ¿Cómo dice a mí? Me gustan pies grandes porque siempre te defienden. Me gustan manudas porque suban muy bien. Me gustan coquetas porque es entretenido. Me gustan bigotonas porque se mira muy bien. A mí me gustan todas las mujeres porque uno tiene siempre lo que quiere. A mí me gustan todas las mujeres porque uno escoge siempre la que quiere. A mí me gustan todas las mujeres y que se sienta fuerte que te quieren. A mí me gustan todas las mujeres y las tendría todas si pudiere. Suena mi guitarra mágica. Gente, el ritmo de Servando Samuel. Y nosotros seguimos por la 92.3 FM, hoy en su segmento El Asesor Cooperativo, donde trajimos estas interesantes entrevistas para que usted se deleite. Para si usted tiene alguna pregunta, bien la puede hacer al 22-22-36-46 o nuestra línea en WhatsApp, el 88-50-90-49. ¿Cómo? 88-50-90-49. Así vamos a dejarles otras entrevistas para que te escuche y compartir con todos ustedes. Con un vocal de la cooperativa Carlos Fonseca Amador, el cual vamos a estar hablando con mi estimado el día de hoy acerca de los temas de lo que es las capacitaciones, porque esta cooperativa es una de las primeras que le gustan las capacitaciones en diversos temas, pero vamos a estar hablando con su vocal el día de hoy. Muy buen día, mi estimado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy buenos días. Contento de estar aquí con ustedes. ¿Me podría hablar acerca de las capacitaciones? ¿Por qué la Carlos Fonseca se destaca en siempre estar muy bien capacitada?

de la última época que estuvo el compañero Edgar Guadamuz, pues estamos trabajando en ese sentido de buscarle mejores resultados para la sociedad, sacrificándonos, haciendo el esfuerzo, dando nuestro tiempo y buscando que todo sea posible para una mejor sociedad, René Chávez. Ok, ¿cómo ha sido el proceso ahorita de la reestructuración? ¿Ha sido un poquito difícil? ¿Ha sido un poco lenta porque los cambios que se están realizando? ¿Cómo ha sido este proceso ahorita? Hay una frase que dice, sin prisa pero sin pausa. Nosotros hemos, desde que asumimos, empezamos a ver la problemática que enfrentaba la cooperativa en todos los ámbitos, en el ámbito administrativo, en el ámbito económico. Entonces los retos ahí están, pues hemos actualizado todita la información, hicimos los cambios de firmas en un banco, que eso es complicadísimo, los números RUC los tenemos vigentes, todo lo que implica administrar una cooperativa lo tenemos al día. Evidentemente el principal factor es el económico, lo hemos estado trabajando, ya empezamos a ver resultados positivos y estamos hablando de 2 años, ¿verdad? Y entonces para nosotros ha sido muy placentero el hecho de trabajar con una diversidad de criterios y que vean los resultados positivos que hemos estado mostrándoles en las asambleas. Actualmente, ¿cuántos socios tienen ustedes? Somos 34 socios en la actualidad, 34 socios, el consejo lo componemos 5, tenemos la comisión de educación que ahorita está en reestructuración y pues 34 socios, y el interés no necesariamente es crecer en volumen, sino compactarnos, solidificarnos como estructura, que pueda crecer la cooperativa a partir de esos 30 socios, 30 y pico de socios que tenemos. Ok, otra pregunta, ¿verdad? A ustedes ahorita cuentan con un modelo de negocio en el sentido de que si tienen préstamos, si tienen alquiler de unidades, o tienen alguna tienda de servicios, de repuestos, o algo así. ¿Qué modelo de negocio ahorita ustedes tienen? Como nosotros teníamos capital prácticamente estacionado ahí en las cuentas bancarias, lo que decidimos fue empezar a trabajarlos a través de los préstamos, pequeños préstamos, pues, porque son $100, o también para daños menores. Ahorita estamos comenzando con el proyecto de la primera unidad de vehículos, ya se compró la concesión, está en trámite, ya está pronto a salir el vehículo de aduana, vamos a empezar a trabajar con ese activo que evidentemente va a incidir de manera directa en los resultados positivos de la cooperativa. Entonces nosotros, en el caso de la tienda, nosotros la pusimos en stand-by porque eso implica, o estábamos viendo los numeritos y evidentemente nos encontramos que los numeritos eran rojos, entonces preferimos estancarnos en ese tema. Pero de ninguna forma hemos dejado en la indefensión al socio. El socio que requiere de repuestos, que requiera de préstamos personales, de batería, de lo que estime conveniente, nosotros como cooperativa avalamos sus créditos, sus préstamos, para que puedan ir a hacer uso de esos beneficios en la federación o en Unicotacma. Ok, otra pregunta, ¿verdad? Ahora desde su punto de vista ahorita, ¿qué ideas nuevas o qué proyectos pretende realizar ahora como usted nuevo presidente en la cooperativa René Chávez? Un reto importante para nosotros como cooperativa y como presidente de la cooperativa es hacer que el socio se adapte a los cambios. Ese a mí me parece que es fundamental, porque el hecho, yo les decía, recuerden que las sociedades no son estáticas, son cambiantes. A mí me parece que el reto fundamental es hacer que el socio cambie de chip y empiece a entender que la situación es distinta, que los formatos de trabajo son diferentes y que efectivamente, aunque las cooperativas en algún momento hayan sido tratadas de manera peyorativa en el sentido de que no daban resultados, hacerlos entender, a mí me parece que ha sido fundamental eso, hacerles entender de que la cooperativa es funcional. Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, ¿ustedes solicitarían, un ejemplo, a la Comisión de Educación serie de charlas, ¿verdad?, acerca con este tema de las nuevas tecnologías, de tendencias, para que los compañeros taxistas le quiten el miedo y pues vean que es una herramienta que los va a beneficiar? Yo hablé con la Comisión de Educación de la Unión y les planteé el tema. Yo el tema ya lo abordé en un seminario, porque era inductivo informativo, no era que métanse a tal aplicación, no se trataba de eso, sino vean cómo está la fotografía de la calle, véanlo. Esa idea ya la tiene la Unión, la Comisión de Educación, y pues me dijeron que iban a trabajar en ese tema y que yo les dije, estoy anuente al apoyo, porque yo hasta les mostré el trabajo que había hecho. Y se puede trabajar mejor, pues entonces sí, yo creo que la Comisión de Educación de la Unión creo que va a trabajar en ese sentido, pero creo que están puliendo el tema. creo que están puliendo, pero sí creo que lo van a hacer. Con respecto a estas capacitaciones, ¿qué otras capacitaciones usted cree que sea necesaria para la cooperativa para que así ellos fortalezcan ciertas debilidades? Un ejemplo, podemos hablar atención al cliente, podemos hablar seminarios viales, ¿Qué propongo? Ajá. Sí, no, estos seminarios ya los trabaja la Federación y la Unión de Atención al Cliente y de Educación Vial. Pero yo creo que también sería importante un seminario o tratar el tema del cooperativismo empresarial. A mí me parece, porque pareciera que fuera alejado del tema del cooperativismo, pero por ejemplo el emprendimiento. Desde una cooperativa puedes emprender. No, habría que ver cómo visualizar, cómo ampliar ese ángulo o ese radio de acción para mejorar. A mí me parece que sería interesante cooperativismo empresarial. Un seminario sobre esos temas sería fabuloso para que los socios veamos la cooperativa como empresa. Así es, ya cuando vemos una cooperativa como una empresa es totalmente diferente. Ya estamos dejándola que el concepto errado como muchas personas los tienen o como algunos socios que piensan que la cooperativa es solo venir y arrecostarme. Sí. Ya, y lo bueno es que ustedes están cambiando esa mentalidad, ese chip, como usted mismo lo dijo. Y qué bueno que usted ahorita esté en esa planeación futuro. Y bueno, hablando del futuro, ¿cómo mira usted la cooperativa René Chávez en un futuro? No, totalmente fortalecida. Y era fundamental el tema de unidad de desarrollo cooperativo y todos los temas estos del número RUC, el asunto de las comisiones, el asunto del reglamento ahorita. A mí me parece que eso va a sentar las bases para un futuro de una cooperativa. Hablo en términos generales, pero como cooperativa René Chávez, nosotros, a pesar de que tenemos 2 años de trabajo allí, como lo decía anteriormente, hemos aumentado nuestras aportaciones extraordinarias en la Unión en un 50%. Y la sociedad dentro de la cooperativa ya aumentó su capital en un 40%. Entonces, eso es un indicativo de que la cooperativa va hacia derroteros positivos. Entonces, la cooperativa René Chávez, yo no la visualizo grande en número de miembros, sino grande en términos de potencia económica, de trabajo y de solidaridad, ¿verdad? Porque a mí me parece que es fundamental que todos los socios podamos sentir los beneficios del cooperativismo. Bueno, hablando de eso, ¿ustedes están abiertos, sí, también a que hayan nuevos socios dentro de su cooperativa? ¿Y cuáles serían esos requisitos? Porque, un ejemplo, hay personas que nos están escuchando que tal vez son amigos individuales que se puedan unir a las cooperativas. En este caso vamos a hablar de la René Chávez para que me dé esos datos y ellos sepan. Sí, mire, uno de los motivos por lo que un individual ingresa a una cooperativa es que va a renovar su vehículo. Pero en la René Chávez no solo va a renovar su vehículo, en la René Chávez también va a encontrar mejores beneficios. Eso es indiscutible. Y la mejor forma de enterarnos de que la René Chávez le puede ir bien es platicando con los socios de la René Chávez. ¿Cuáles son los requisitos? Cédula, su licencia, o si no la tiene, pues no hay ningún problema, y una carta donde solicite al Consejo de Administración que desea ingresar de manera voluntaria a la cooperativa. El ingreso vale 1,000 córdobas y el capital social es lo equivalente a $50, que lo puede pagar. La ley habla hasta de 4 cuotas, $50 en 4 cuotas, y pueden ingresar tranquilamente a la cooperativa. Esos $50 los puedes pagar en 4 o 5 meses, no hay ningún problema. Y los 1,000 córdobas que vale el ingreso. Realmente entrar a la René Chávez no es complicado. Le pedimos su récord de policía, evidentemente, y los requisitos básicos, pues cédula, si tiene el vehículo, si tiene la concesión que acaba de comprar, o no hay ningún problema. Nosotros buscamos los mecanismos de apoyarlo, pero eso es fundamental, pues cédula y récord de policía, 1,000 córdobas el ingreso y los $50 que lo puede pagar en 4 abonos. Ok, bueno, ya para despedirnos, ¿verdad? Agradeciéndole, ¿verdad?, su entera disposición para esta entrevista. Le agradezco mucho de parte del programa radial La Voz del Taxista. La invitación a que se sumen más personas a la cooperativa de René Chávez. Claro, claro, los invitamos. Mi número telefónico es el 8330-9844. Pueden llamarme ahí,